La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La Universidad Miguel Hernández de Elche va a proclamar hoy miércoles al nuevo delegado general de los estudiantes. Fue elegido esta misma semana con el 90% de los votos emitidos de forma telemática. Se trata del estudiante de quinto curso de Periodismo y Comunicación, Miguel Antonio Herrero Navarro. Muy buenos días y enhorabuena por tu elección. Muy buenos días y muchísimas gracias. ¿El índice de participación ha sido más alto que anteriores elecciones? La verdad es que sí, ha sido algo más elevado, tampoco mucho, pero en general estoy bastante satisfecho. Bueno, han votado 90 representantes de estudiantes, así que en general los datos son bastante positivos. Se presentaron dos candidatos más, aparte de ti, tres candidaturas. ¿Por qué la tuya ha recibido este respaldo? ¿Se nota los años de experiencia en la universidad y en cargos representativos estudiantiles que has ocupado? Pues puede ser uno de los distintos factores, ya que, pues bueno, yo llevo 4 años en representación estudiantil, empecé como delegado de clase y pues he pasado por diferentes ámbitos, como vicedelegado de comunicación en mi centro, también he sido delegado en mi facultad, también de titulación y hasta hace poquito yo era vicedelegado general de estudiantes. Pero supongo que el proyecto que llevabas y el equipo que has presentado ha sido lo que ha marcado la diferencia. Por supuesto, nosotros llevamos un programa electoral con muchísimas propuestas y también llevo un equipo estructurado pues con cada uno sus funciones delimitadas y con todos sabiendo muy claro lo que defendemos y todo el mundo tiene muy claro lo que tenemos que hacer para defender lo nuestro. Pues cuéntame, ¿qué se necesita? ¿Qué necesitan los estudiantes de la Universidad de Elche? Pues, por ejemplo, en las cafeterías del campus de Elche actualmente no hay menú para celíacos. Creemos que esa debe ser una de las cuestiones que tenemos que comenzar a subsanar, ya que creo que todo el mundo tiene el mismo derecho, independientemente que sea celíaco, vegano, tenga alergias o lo que fuera, a utilizar las cafeterías. Luego también tenemos pendiente aprobar el nuevo reglamento de la delegación, donde se incluye una cuestión como es el paro académico, es decir, que podamos coger un día, por ejemplo, el 8 de marzo, y que ningún estudiante sea penalizado por ir a una manifestación si no quiere ir a clase, que no se hagan actos de evaluación justo ese día. Luego también creemos que es necesario que se comiencen a remunerar todas las prácticas. Actualmente en la UMH hay muchísimas prácticas que se ofertan, pero no son remuneradas, y bueno, ya lo dijo la Comisión Europea, que eso era casi una forma de semiesclavitud. Por ello creemos que es necesario comenzar a remunerar las prácticas y luego también revisar las guías docentes, ya que muchas de ellas están desactualizadas o tienen un formato que es ilegible y creemos que tiene que haber cierta homogeneidad, al menos en la forma. Y también actualizar las metodologías a lo que es el siglo XXI y luego pues seguir trabajando la transparencia, seguir fomentando la calidad, que el estudiantado haga uso de las encuestas, pero también de otras herramientas. Por ejemplo, la delegación hace unos años implementó el parte de incidencia docente, lo cual es una herramienta donde el estudiante puede dejar registrada una incidencia, pues por ejemplo, un profesor incumplió la guía docente. Se registra ahí, se registra internamente en la delegación y luego eso pasa por el servicio de calidad. Y eso luego cuando vienen a reacreditar los títulos, pues eso lo ven y efectivamente se tienen que tomar medidas para que esa situación no vuelva a pasar. ¿Qué grados son los que registran un mayor número de reclamaciones? Pues sí que es cierto que hemos detectado que los grados de ingeniería suelen tener bastantes reclamaciones. Luego también el grado en derecho, también hemos detectado unas cuantas en general, sobre todo eso, en la parte de ingenierías. Vosotros en 2023, ¿cuál va a ser vuestra prioridad? Porque es un año también de cambio, elecciones a rector o rectora. ¿Vais a pedirle todas vuestras propuestas, vuestras peticiones al nuevo rector? ¿Cómo veis en 2023? ¿Cuáles son las expectativas para el próximo año? La verdad que va a ser un año de mucho trabajo, pero va a ser también un año apasionante. Ahora venimos también de otro tipo de reformas legislativas a nivel estatal, como ha sido la LOSU, como ha sido la ley de convivencia, que también tenemos que negociar su implementación en la universidad, pero sí que vamos a estar a pie de cañón en las elecciones a rector, también en las autonómicas, municipales, etcétera, para trasladar nuestras propuestas que se tengan en cuenta. Y bueno, de esta forma esperamos que se nos escuche a los estudiantes, ya que en muchas ocasiones la participación del estudiantado es baja, ya que muchos estudiantes sienten que eso no va con ellos, porque lo cierto es que los candidatos a rector no se suelen acercar demasiado a los estudiantes, ya que se preocupan más por el voto del profesorado, por el voto del PAS, etcétera. Y creemos que, bueno, tenemos que estar a pie de cañón. En las anteriores elecciones se hizo un buen trabajo, pero en este caso toca redoblar esfuerzos y trabajar para que se nos escuche a los estudiantes, para que los estudiantes pues también se sientan partícipes de este proceso. Has comentado que ha habido reformas legislativas y que queréis adaptarlas a la Universidad Miguel Hernández en cuanto a la ley de la convivencia o a la ley de universidades. ¿Qué novedades son las que se van a implantar? Por ejemplo, con la ley de convivencia, pues ya se ha hecho un acuerdo entre las diferentes secretarías generales valencianas para establecer unos mínimos. Sí que es cierto que hay cuestiones en las que discrepamos, pero bueno, eso tocará negociarlo con la secretaría general. La novedad principal que incluye es que va a existir una comisión de convivencia que se va a dedicar en exclusiva pues a solucionar los posibles conflictos que haya entre miembros de la comunidad, ya que afecta a todos los sectores. Pero sí que es cierto que también tiene una parte sancionadora que afecta únicamente al estudiantado, ya que el profesorado y el PAS va por otro reglamento, que es el del funcionariado público. Pero sí que queremos que se aplique sobre todo la parte de sanciones alternativas, que no sean las sanciones que pone en la ley, y se haga todo pues desde el diálogo y desde el consenso. Y a través de esa comisión de convivencia se puede trabajar si se hace bien, ya que tiene que ser una comisión de convivencia paritaria, es decir, tiene que haber el mismo número de profesorado que el estudiantado que de paz, para que estén todos los sectores de la universidad representados. ¿Esto qué significa? ¿La comisión de convivencia sustituye, porque me estás hablando de la figura del defensor del estudiante, va a sustituir, no? No le sustituye en ningún momento a la defensoría universitaria, ya que son cuestiones distintas, y tampoco destituye a la delegación de estudiantes. Simplemente se dedicará a esa comisión a buscar el consenso entre las distintas partes afectadas en el proceso para alcanzar un acuerdo en las medidas. Pues oye, has cometido esta infracción, pues en vez de igual expulsarte un mes de la universidad, pues vas a ejercer labores alternativas como estar apoyándome durante una semana en un proyecto de investigación, por ejemplo, pues para bajar un poco pues esas posibles sanciones que hayan. Vosotros habéis estado también, representáis en el Consejo Social los estudiantes. ¿Cómo habéis vivido este año, supongo que 2023, porque esto no ha hecho más que empezar, la denuncia contra la universidad, contra el Consell, para poder evitar la implantación del grado de Medicina en la Universidad de Alicante? Pues cuando comenzó todo el proceso yo era vicedelegado general, y en el momento en el que salió la noticia, salió la rueda de Chimo Puig con Carolina Pascual, la anterior consellera, y la rectora de la Universidad de Alicante anunciando la implementación de Medicina en la Universidad de Alicante, pues nos reunimos ya con los delegados de Medicina, trazamos una estrategia, también hablamos con rectorado para coordinarnos, y bueno, pues la verdad que hemos sido escuchados en todo momento, con lo cual hemos estado bastante contentos. Ahora que también no se quita, porque hay algunas cuestiones que hayan generado cierto desencanto, pero por otros temas. Con el tema de Medicina sí que hemos ido todos a una, y desde luego que nos hemos sentido escuchados y apoyados por rectorado. Y finalmente pues la denuncia es algo que nosotros hemos apoyado. Sacamos una nota de prensa hace unos meses donde decíamos que efectivamente nosotros apoyábamos esta cuestión, y desde luego también apoyamos que se tomen estas medidas cautelares que ha propuesto el rector sobre la implementación del grado en Medicina, ya que lo consideramos perjudicial hacia el estudiantado de la UMH. Pues para terminar, hoy te proclaman delegado general de los estudiantes. ¿Cuál va a ser la primera medida que adoptes en 2023? Lo primero que vas, en lo que vas a trabajar. Es estudiar para los exámenes de enero. No, pero ahora en serio, lo que sí que vamos a hacer es darle mucha difusión a la normativa de evaluación para que el estudiantado la conozca, y también dar difusión a las herramientas que tiene el estudiantado por si se incumple esta normativa, que sepa, oye, cómo puede defenderse el estudiantado y con, para evitar sobre todo que esto vuelva a pasar, pues a través, como he dicho, del PID, como también del buzón de quejas y sugerencias del servicio de calidad, a través de la sede electrónica, a través de los responsables de grado, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, toca eso, sobre todo por los exámenes de enero. Pues muchísimas gracias y suerte para mejorar los derechos de los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Pues muchísimas gracias a vosotros. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. I was running blind like a silver lining lover.